Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Hemos vuelto. Sí, ¿después de cuánto? Y lo que pasa que también... Bueno, primero los presento. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente linda? ¿Cobraste? No. ¿No? ¿Cómo cobraron ahí? El primer cobro del mes. Sí. Por eso fue lo de Piñas Más Piñas Viene. No. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Acá estamos nuevamente, otro lunes acá juntos. Sí, bueno, somos seres humanos y nos pasan cosas. No somos robots y bueno... A veces nos pasa... Los años, pasan, sí, los años. Sí, sí, claramente. Eso es lo que pasa, el tiempo. El tiempo pasa. Quilmes 2-0, ¿eh? Nos vamos. Deportivo Madryn, ahí. Colores de... Antes de Deportivo Español lo tenían esos colores, me acuerdo. Parecido, sí, rojo, amarillo. No sé si sea el mismo, le cambiaron el nombre. Capaz. Lucas no. El otro es Unión Española, es lo que era Deportivo Español, Unión Española. Ah, mira. Bueno, hoy no está Luca, sí, nos está en una, no pudo venir porque bueno, hay paro coletina. No, mentira, es por el tema de estudio, está pobre, sí, está estudiando unos parciales y todo eso, entonces no puede. Así que ya después lo vamos a estar teniendo. Lo esperamos el lunes la semana que viene. Hoy tenemos Rocola, ya que no tuvimos fin de mes, pero empezamos el principio de mes con Rocola y empezamos con este tema de 2 minutos, Piñas Van. Piñas Vienen. Pedido por Sergio Berni por teléfono. Sí, lo mandó. ¿Qué cantidad? Lo mandó el mensajito hoy. Muchos memes. Entre todos los gritos se escuchó Piña va, Piña viene. Claro. Y cómo es este que quiere. Claro, claramente. Nos puede llamar al 1164-007047. Iba a decir 1154, nada que ver. 1164-007047. Está el Chiquitapa ahí también. Hay muchos memes, ¿eh? Sí. Un problema que uno se ríe, obviamente, pero no es un problema para reírse. Un aplauso para Chiqui Tapia. Que estuvo. Un aplauso por la rapidez de Chiqui Tapia, que estuvo más rápido que Mascherano para clasificarnos, mirá. Estuvo más rápido que Mascherano para clasificarnos. Al final se juega en Argentina. Sí, se juega en Argentina. Sí, eso te iba a decir, que lo venía escuchando. Después vamos a estar hablando de esto. Porque no entendía bien. Qué ahora pasaba. Yo haría una encuesta. Yo haría una encuesta. Y volvió Mascherano, se había ido. Sí, volvió, sí, era... sí, sí, sí. Bueno, eso, yo haría una encuesta. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos Mascherano o ponemos otro técnico? La realidad, hay dos factores. El primero es que para el sudamericano, la gran mayoría de los clubes no prestaron a los jugadores importantes que tenía la selección. Ah, le faltaron. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que el esquema y el juego del equipo no era bueno. Entonces, ¿le damos otra oportunidad o no le damos otra oportunidad? Otra oportunidad ahí, no sé, yo diría que es no. Es complicado, ¿no? Yo creo que no? Borrón y cuenta nueva. Que practique un poco más. Yo creo que es borrón y cuenta nueva. Yo pondría otro técnico, me parece. Sí. Pero bueno, nada, no estoy en la AFA como para decirlo. 11-64-007-047. Hoy sorteamos el tatú. Manden mensajitos de audio. Ah, claro. Pidiendo el tema que quieran. Exacto. Empezamos con Dos Minutos, que acaba de sacar un tema con Los Fabulosos Cadillac. Y el video lo hicieron en el Club Argentino de Quilmes, ¿sí? ¿En serio me estás diciendo? Sí. Obviamente los Cadillac hicieron las voces, pero los que estaban acá eran los de Dos Minutos. No vinieron hasta acá los Cadillac. Ya tenían hecho Contrabando Amor. Exacto. De los Cadillacs junto a Florian, al hijo. Claro. De Vicentico. No, no sabía tampoco. Estoy... Así que estás desactualizado. Vos me lo pasaste, el video. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que vos me lo pasaste. Sí. Bien, también tenemos en sorteo las entradas de Project. Recordemos que el 22 de abril entradita de Project tenemos, para sortear. Tenemos... ¿Cuántos pares hay? Seis, nos había dicho. Seis pares. Seis pares. Seis o sea, tres pares, perdón, pará. ¿Seis o tres pares era? No me acuerdo. ¿Tres pares? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos pares son tres botas? No, no sé, bueno. ¿Por qué tal dicho ese? ¿Cuántos pares son tres botas? ¿Qué sé yo? Bueno, fiesta 22 del 4 del 2023. ¿Qué sé yo? Más. ¿Y por qué hice un par de pantalones? Me compré un par de pantalones. Si es no, porque solo. Si tenés razón. Che, ¿y por qué no se van de Argentina? Claro. Dios mío. Claro, tenés razón, no me puse a pensar. Anteojo sí puede ser, porque anteojo creo que antes era uno solo, ¿no? Se usaba uno claro. Solo. Claro, un binocular. Exacto, y ahora el par. Pero tenés razón lo de los pantalones. Me compré un par de pantalones. En vez de decir, me compré un pantalón. Yo para mí me compré unos pantalones. Claro, nunca bueno, decís un par. Decís unos. Plural, ¿ves? Sí. Claro, pero... es como en plural. ¿Qué te compras? ¿Dos? Claro, tenés razón. Me compré una lompa. Claro. Ya se da cuenta lo grande que son, se da cuenta que son dos, así que ay, tiene que Dios. Ser. Project... Lo que me da bronca sí. Es cuando hacen los pantalones, talle grande para gente gordita, te hacen la... Plus como size si, se dice. Como, plus size. No se dice más gordito. Como si los gorditos tuvieran una pata de elefante, ¿viste? Te hacen toda la pierna, toda bien, ancha bien. De abajo, sí, de arriba hasta abajo. Todo sí. El... La botamanga larga y bien ancha, así como si tuviera el tobillo. Horrendo, así bien hinchado. Bien gordo, claro. Hinchado. Bueno, no te lo hacen chupín, ¿viste? No. Project Fiesta. Tendría que preguntar si sí. Es con la gota o sin la gota. Entonces ahí ya te lo hacen. Dios mío. Más angosto, no. O perdón, o cuando sí. Vas a comprar, tenés talle grande, sí, toma, tenés este clásico de viejo, ¿viste? De jean, color de Wrangler. Jean viejo, horrible. No, el recto azul. El recto azul. Exactamente, bien duro. Duro, que no te lo podés, pero te lo pones y te quedás duro también. La Project Fiesta, el 22 del 4 del 2023, más 35 exclusivo, 23 horas, Avenida Cervantes, 1353 Quilmes, área costanera. Puedes conseguir la entrada anticipada en los siguientes puntos de venta. Si sos Gerard, Casa Central Quilmes. Vidal Inmobiliarias, calle 21, número 425. Y auspician, pero auspician un montón, mirá. Auspician el Cook, Si Yo Gerard, La Paloma, La Barra del Parlamento, Sono, Benito. Mira. Bloom, ¿sí? La galería artesanal. Igual podés llamar al 11 40 79 1721 o al 11 26 28. Sábado 22. 24 98. Sábado 22 de abril. 23 horas. La mejor fiesta de zona sur. Obviamente con el señor Polito, que la tiene reclara. Está para traerlo sí. De vez en cuando él, ¿eh? Porque la tiene clara para hablar y eso, ¿eh? Y además, obviamente, la están vendiendo las entradas, pero acá vos podés llamar. Y si fuiste de esa época o querés conocer esa época, llamanos y dejanos tu mensajito de audio. Algo distinto va a ser, ¿eh? Dijo. Sí, bueno, sí, sí, distinto. Sí. Y sobre todo en área costanera, que área costanera la tiene, pero es hermoso el lugar. Sí, lindo lugar, muy ¿sí? Bueno. Y de paso aproveché y pedíte un tema que estamos claro, de Rócola. Claramente. Rócola. Empezamos con Dos Minutos. A ver, tenemos un audio, pero qué, pero excelente. A ver. Buenas noches, Radio Box. Acá Guille, escuchándolos, haciendo el aguante como todos los lunes. Así que vamos a ver. con esa música. A ver. A ver cómo nos va hoy. Fuerte abrazo para todos. ¿Qué estaba cocinando? ¿Qué está haciendo Guille? Ah, me dijo que mientras cocinaba nos iba a escuchar. Ah, pero estaría bueno que él es pues DJ. Porque si no la mujer le pega, ¿viste? Entonces... Los nenes de Guille son... Bailan de divino, todo. Divino, nenita, sí, nenito, re bailarines. Sí, son re bailarines, se llaman todas las canciones. Hoy me pasó un set de electrónica muy bueno, ¿eh? Pero lo vamos a tener en cualquier trabajo. Momento. Sí, cuando quiera. Si la mujer lo deja, ¿viste? No tiene, si no, puede venir después de cocinar, puede venir claro, tranquilo. Dios mío. 1164-007-047. Así como hizo Guille, él tendría que haber pedido un tema. Después, si puede, después que termina de cocinar. Que pida un temita, que pida un temita. Un temita. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, es desde la Play Store o App Store. Tenés a Radio Box Negra. Y ahí... La del logo negro. Me contaba Guille que estaba escuchando el programa por la aplicación y cuando cerraba la pantalla se cortaba. Raro. Y pero las aplicaciones son así. Debe ser que el celular que tienes viejo. Yo le digo, capaz que él me dijo como que no era compatible la aplicación. No, a veces, bueno, a veces lo que tenés que tener 1100. Es aplicaciones en segundo plano. Quizás es una cuestión de configuración del teléfono. Ah, bueno. Que las aplicaciones puedan, ¿cómo es? Correr en el segundo plano. Ah, claro. Ahí está, entonces ya la avisamos. Depende. Configurar celular. Configurar celular o comprar uno nuevo. El Nokia 1100. Claro, el Nokia 1100. Dios mío. Así que bueno, nos puedes escuchar de ahí, si no la frecuencia modulada 102.9 FM Radio Box. Primer día de abril. ¿Cómo se tardaba para escribir un mensaje, no? Con Nokia 1100. Sí. Letrita por letrita hasta llegar letrita. A la Y. Yo jugaba la viborita. Qué entretenido que era la viborita. ¿Viste? Yo me reentretenía con esa estupidez. Parece que fue ayer, ¿eh? Sí. ¿Qué fue? ¿2001 eso? Sí, 2001. O Nokia. 2003-2004. 2003-2004. Che, qué atrasado. 2002 que yo tenía, me acuerdo, el Motorola, que era la plantillita. ¿Te acordás? Era medio redondeado. ¿El negro? No. Es el otro, era el StarTAC, creo. El StarTAC lo tuve también, pero en el 90 y pico, 2000. Ah, mirá. Ya era millonario. Ya era millonario, tiempo, Ariel. ¿Sí? Después aparecieron los primeros GSM. Claro. Los primeros teléfonos con chip. Sí. Estaba un Motorola cuadradito, rectangular, grisecito plata. Y después había otro que tenía la forma de una plantilla. Ah, mirá. El Motorola. Mirá. C32 creo que era. Había uno que lo paraba y bailaba y prendía las luces. El Nokia. Sí, también había un Nokia bailarín. Sí, sí. El Nokia bailarín lo ponen a Homero a bailar al lado. Y ahí a la par, más o menos en el 2002-2003, estaba también el Nokia 1100. Qué bueno. Y el 1101. ¿Cómo era que se llamaba? El C32, si no estoy equivocado. Los que tenía mucha Motorola gente. Motorola C32. Esos que eran Nokia, que venían rojitos y azules. Sí, también, claro. Blanquito, sí. Eso también estaba muy bien. Sí. Había salido también un Sony Ericsson de ese estilo, que era naranja y blanco. Sí, es verdad. El Music. El Sony Ericsson Music. Sí, muy sí. Bueno estaba. Yo tengo uno este, de. Uno... No. No, nada que ver. Puse lo que me dijiste. Motorola C32. Ah, C32. Perfecto, vamos a ir con el próximo tema. Sí. Voy a mirar el Motorola C32. Si se la tiene uno guardado, un Sony Ericsson gris. Ay, sí, no lo voy a tirar. Impecable. Ay, lo tengo impecable. Tiene para manejarlo por todavía. Fuera todo lo que es para la música. Está intacto, no sabe lo que es, está hermoso. Sí. Sony Ericsson tenía muy buena plataforma musical en el aparato. Muy buena tecnología. Así que por ahí si vuelve, como volvieron los discos ahora. Sí. Vamos a ir con el próximo tema y mi DJ preferido. El no mejor. Hay ninguno. No hay ninguno. Todo lo demás son copias. Así nomás te lo digo. Fatboy Slim, The Rock and Roll Thriller, Chunk. Dale. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. Out now, the funk soul brother, right about now, the funk

Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. Niti Hermanos, repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca, línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel. Y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Hoy tenemos la Rocola, ¿sí? Así que nos puede llamar al 11-64-00-7047. Usted tiene... Saludo para Walter de BZ, el operón de la vesícula. Sí, ya pasó ya al está, lado de los que tienen. Ya está bien todo, vesícula. Así que... no es que las operaciones... Él. Estábamos hablando con Ari. Las operaciones ahora, nada que ver con las de antes. O sea, ya el otro día estás en tu casa... Te recuperás más rápido. Sí, claro. Depende de la operación. Bueno, está bien. Estamos hablando de operaciones leves, pero digo, un apéndice, una vesícula, son operaciones que son rápidas. Sí, que tiene una recuperación. Yo, por lo menos, tuve una recuperación rápida. Sí, a mi vieja ya hace unos años la operaron. ¿De la vesícula? De vesícula, ah, también mira. Por la laparoscopía. Te diría que hace 8 o 9 años. Sí. Y también el otro día estaba en casa. Por eso. Así que a mí me mató el drenaje, chicos. Tuve 4 días, pero porque yo estuve complicada. Pero si no, hubiese sido un día y chau. Pero no me dolía, yo le decía a Ariel, no me dolió el tema de la operación, sino que el drenaje me molestaba. Eso era una porquería. Ustedes son todos chetos. Yo me operé a los 3. Me operaron. No sé por qué uno dice me operé. Me operé. Si es imposible. Bueno, pero es una forma. No como el médico ese que se operó. No sé si lo vieron una vez. El primero que se operó hace un montón. El apéndice, el primer médico. Lo mismo que dice, me voy a tatuar. No te vas a tatuar. Te van a tatuar. Bueno, es una forma de hablar. Bueno, me operaron. Sí. En Quilmes, peritonitis, 13 años. Pabellón gigante. De antes. No sabe lo que era. Hermoso. Una semana estuve. Cuando me dieron el alta, como un tonto caminé, se me infectaron los puntos internos. Sacaron los puntos así sin anestesia, lloré. Bueno, limpieza todos los días con agua, 3 cucharadas sopera de azúcar. Con eso se me fue pegando. Qué increíble eso, ¿no? Quedó. También, ¿no? La regeneración del. Me olvidé una cuchara piel. Adentro, quedó acá. Es terrible, terrible. Pero bueno. Se estrenó esta semana pasada John Wick con buenas repercusiones. John Wick 4. John Wick 4. Con buenas repercusiones. Creo que no hay muchas cosas en cine para ver. Y medio truchenguis. Ahora no se estrena una de Marvel. ¿Cuál? Que yo no sé. Yo lo que pasa es que no tengo tantos contactos. Puede ser la serie de Marvel. No, en cine. Ahora vamos a fijar. Yo estoy esperando que saquen en alguna plataforma Ant-Man. Sí, Ant-Man no, nada. No salió ninguno, todavía no me fijé. Todavía no. La serie de Ringo Bonavena. La que le recomiendo. Yo ya dije lo de Tangalanga, ¿no? Sí, ya sí, dije. Sí. El que no la vio, de vuelta lo vuelvo a decir. Tangalanga. Pero para Tangalanga. Mí lo mejor de Netflix hasta ahora es División Palermo. Ah, División Palermo. Sí, exacto. Y están haciendo las dos. Terminamos de ver El Reino. El Reino también, qué turbio. Turbio. Si no la vieron, tienen las dos. Yo la verdad que me quedé la bronca de que todavía no sacaron nunca Puerta 7 la segunda temporada. ¿Puerta 7 es de Flow? No, estaba en Netflix. ¿En Netflix? ¿Quién era el protagonista? El Vasquito, no me sale ahora el nombre. Sí, yo sé cuál decís. Que está también en División Palermo. Se estrenó... Claro, tenés razón, sí. Es el asesino del... Sí, el que mataba a todo el mundo. Calabozos y Dragones salió. Del exorcismo, 3 exorcismos. El Falsificador, Purgatorio. Carlos Belloso, ahí está. Carlos Belloso. Che, escuchame, 50% en todos los formatos. Todos los durante abril es disfrutar de esta promo en familia. 4x2 en entradas, si quieres ir a ver. El 6 de abril es el super estreno de Mario Bros. ¿Sí? Que se viene con todo. Lo ponen como. Te da ganas, ¿eh? Puedes festejar tu cumpleaños en Cinemark. Mirá qué bueno. ¿Honguitos para todos? ¿Qué sé yo? El exorcismo, 3 exorcismos. Ahí está, mirá. Qué lindo el Mario. Te da como nostalgia ver la propaganda del Mario, ¿eh? Bien hecha. Porque las últimas películas que hicieron no estaban buenas. Viene venta anticipada de La Extorsión. Sí, de Metallica, mirá. La Extorsión de Francella, ¿no? Francella, ellos saben todo. Che, estabas mirando una. ¿El de Coldplay qué es también? El Coldplay River. Coldplay Live at River Plate y Metallica 72 Season Global Premiere. Una única noche va a estar. Jueves 13 de abril, ¿sí? Creo que es tipo como un recital. Así que estaba viendo el disco de Depeche Mode que viene con un CD, con un cassette. Claro. Mira vos, sí. Todos los fanáticos ahí, Poli, toda la gente. Hernán, creo que también se compró el disquito. Sí. ¿Hay noticias de Hernán? ¿Vino el viernes? No. ¿Hay noticias? Se va, vuelve. No se quiere ir. ¿Qué onda con ese chabón? ¿Qué onda con vos? Voy a romper todo cuando lo ve. Che, están dando El Viaje de Chihiro de vuelta en el cine. Sí. Recomendadísima si no la vieron. Muy linda película. Qué nostálgica El Viaje de Chihiro, ¿sí? Bueno, John Wick está arrasando con todas las expectativas. La quiero ver, voy a ver las otras. ¿Sí? Vi la 1 nada más, me falta. ¿No la viste dos. La 2? La 3, no. Shazam, ¿no? En mayo, Guardianes. Ah, de Guardianes de la Galaxia en mayo, perfecto. Donde mueren todos, ¿no? Me dijiste. Supuestamente, vos. No. Dan como a entender que se despiden de. La mujer, spoiler. No, yo no vi nada. Yo dije que dan como a entender. 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo. Manden tema. Audios. Ah, tenemos un audio. A ver, dale. El Nokia 1100. Sí, yo también lo tuve. Bueno. Ya que está, te pido un tema. A no ver. Sé si lo tendrán. Guille. De. Funkagenda. El What the Fuck de Fatboy Slim. Ah. Temazo que la rompe. Ahí está. Bien, ¿lo entendió, señor operador? El loquillo, él solo se entendió. What the Fuck. What the Fuck de Fatboy Slim, puede ser. Está bueno ese tema, explota. Bueno, vamos primero con mi tema. Re mala, ¿viste? Che, bueno, vamos y Julio se viene de Marvels. Che, ¿qué serían todos los Marvel? Una pregunta, ¿cuándo vuelven las efemérides? ¿Qué pasó? Efemérides ya... Yo las extraño, a mí me gusta. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Yo tengo una efeméride. A ver. El sábado se festejaron los 30 años del amor después del amor. Después vamos a poner todo el disco completo porque a vos te encanta. Dale, estuvimos che, viendo, sale la serie. Pará, sale la serie ahora el 29 de sale abril. Sale la serie de Fito Páez, sí, en Netflix. Sí, sí. Ayer a la noche lo estábamos Andy viendo. ¿Andy Chango está haciendo algo también ahí, no? Sí, sí, se hace como che, Ari, padre. Che, Ari, Gisela, ayer a la noche me puso el horario de la cena, me puso el recital de Fito Páez en Vélez. Claro, porque estaba en flow. Bueno, sí. No sabés, estuvo buenísima la cena. Comiste. Oh. Bueno, tenía un traje tipo Matrix. Sí, tenía con sí era Morfeo. Claro, era tenía Morfeo. Todos unos así. Claro, me dijeron que era tipo Prince. Sí, una cosa así, medio bordó, medio violáceo. La novia de Fito Páez. Una linda chica. Linda chica, joven, no joven. Sé qué le vendría a tener, no sé. No, bueno. Termo, lo miraba, bueno. ¿No? ¿Qué onda? El Stanley, el Stanley. No, claro, no, milagro no, claro, claro, claro. Bien. Un milagro necesito yo, me parece. El exorcista del Papa, esa la que viene y que dicen que está buena, que está Russell Crowe. ¿Sí? Se estrena el 13 de abril. Esa la quiero ver. ¿Sí? El exorcista hace del Papa. Rato, no, una de terror. ¿Sí? Bueno, y eso. Y vuelven a reestrenar Batman Inicia en cine. Muy 13 bueno, ¿eh? Del 4 del 2023. Muy bueno. ¿Sí? Así que este jueves se estrena La Extorsión. Así que el que quiere ir a ver. Y Super Mario Bros. Y la semana que viene El exorcista del Papa. Y Batman Inicia, ¿sí? Vamos entonces al próximo tema. Y después vamos con el de Guille. Con que el pidió. Guille. Guille, DJ. Vamos con The Prodigy, Firestarter, dale. Built with facts. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Baby, I'm ready to go. República, ready to go. Me encanta este tema. Marcelo sabe que este grupo ha sacado un disco solo acá en la Argentina y creo que la única fanática de la banda soy yo, porque me encanta el disco. Está muy bueno el disco. Siguen cantando, pero es más Europa, ¿viste? Acá ya vinieron en los 90, hicieron ese videíto en MTV, chau, fueron. ¿Cómo se extraña MTV, eh? Sí. Yo ni sé, no sé si... ¿Está? Está en MTV, sí. Pero no como un canal netamente musical, creo que hace... Realities. Algunos realities, ¿no? Sí. VH1 tampoco está, antes estaba. VH1, pero sí, ¿en qué, no? ¿En qué señal? Porque yo no lo tengo, tengo Flow. Match Music, que estaba bueno también. El único que creo que perdura, que es más nuevo en realidad, es este. Lo malo de Match Music. Sí. Sí. Sí, escucha, Match Music lo único que tiene de feo para mí es que no tiene remasterizado los videos. Ah, todo pixelado. Sí, no sé por qué, porque es una señal donde tendría que estar. Fito Páez volvió a Vélez con un recuerdo a los héroes de Malvina, que vamos a estar pasando y vamos a estar también vamos a hacer recordando. Un homenaje. Y Fabiana Cantilo, Nati Peluso, que Nati Peluso cantó La Verónica, que esa terrible. Canta re bien, ella. Terrible. Marcelo dice, ¿para qué carajo? Llévate, muy buena versión de La Verónica. Yo lo que no vi que también, bueno, David León, que es un genio total. Hernán Coronel de Mala Fama estuvo. Sí, sí. Lo que no sé qué cantó. ¿What? Por favor, después buscame eso. No, yo no lo puedo creer. Sí, sí. Hernán Coronel de Mala Fama con Fito Páez. Todos nos después quedamos callados. Hizo también un... ¿Cómo es? Un mashup, se dice, de dos temas. Sí. Y uno era Boys Don't Cry. Ah, mirá. De The Cure. Mirá. No lo vimos todo, porque... Que en realidad es un video que le hizo un fan en la web. Sí. Mashupando dos temas. Sí. Y él lo hizo en vivo. Ah, mirá qué bueno. Fito Páez con Hernán, ¿cómo era que se llamaba? De Mala Fama. Mala Fama. 30 años de un gran disco como fue El Amor Después del Amor, que lo han pasado en todas las radios. Que es el más vendido, ¿no? En la historia de la radio. Aún sigue siendo el disco más vendido. Viste, por más que vos te rehuses, en algún momento vas a decir, viene Fito Páez a Quilmes. Vamos a ver a Fito Páez. Como le decía Gisela, lo más vendido no quiere decir que sea bueno. Sí, Marcelo. Pero a ver, no sé, qué sé yo. Ricky Martin llena estadios, todo. Sí, pero no es lo más vendido. Lleva mucha gente y bueno, ahí está. Pero, Arjona, ¿cuánto? Pero tampoco quiere decir que sea bueno. Pero Ricky Martin, no, perdón, a la gente me va a matar la Arjona, gente que escucha Arjona, ¿cuánto le aparece y hay gente que lo detesta? Bueno, no sé por qué lo detesta. No, porque tiene buenas canciones. Es buen letrista. Tiene muy buenas letras. Ah, lo voy a llamar para que venga a hacerme un laburito. Ahí está, de letras. A ver, a ver. Dale, malafamero. Levantame la peña, ¿eh? ¿Esto es real? Me pongo los anteojos y le digo... No, ya está. Eso es un poquito nada más. Yo no entiendo cómo Fito Páez llamó al de Mala Fama. Puede ser que sea el moderno. Hay que ver qué es lo que hizo en vivo, no lo vi. Hey, you. ¿Eso? Ah, bien. No. Ya sabes cuando empieza a chiflar ahí. No. Yo creo que... No va, para mí no va. No. No, ya está. 35.000 personas asistieron a las primeras fechas del músico en el barrio de Liniers, en la cancha de Vélez. Obviamente, no solamente estuvo... el disco El Amor Después del Amor, sino también estuvo otras cosas que están buenas también. Pero el disco tuvo un antes y un después. Nos guste o no, ¿sí? 8 Movistar Arena hizo el año pasado, ¿sí? Todos y sold out, sin lugar de nada. Sí, o sea que, todo lleno. Sí, todo lleno. Y obviamente... sale en Netflix el 26 de abril La Vida de Fito Páez, ¿sí? Es como que, sí, la infancia, la juventud. Mirá, qué interesante. Pero no, no puede ser. Y bueno, y Nati Peluso vino a cantar y obviamente Nati Peluso es muy tiene una voz increíble. Increíble. Sí, canta bien. Fabi Cantilo cantó. A mí me hubiese gustado que cante otra canción. ¿Sí? Yo no conocía una canción, ninguno de los dos temas, ni el de Nati Peluso ni el de Nati. La Verónica yo no lo conocía, ¿eh? Yo no lo conocía, pero capaz que lo escuché. Naturaleza Sangre, Tráfico en Katmandú. Fabiana Cantilo cantó Te Aliviará, ¿sí? Giros 11 y 6 cantó después, Pétalo de Sal, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, Solo los Chicos, ese tema estaba Solo los Chicos, están solo los chicos. Nosotros somos tenemos que ir nosotros solo dos. Los chicos, ese para están solos, ese lo canta Marcelo Coraza. Ay, Dios mío, pará que se fue. No, pará, escuchá, la libertad, che, qué cosa. No se habló más de nada. No, hablaban, es lamentable. Están dando a Jay Mamón y nada sí, más. Sí, pero es lamentable, es una cosa horrenda. Sí, tenía que caer el perejil. Sí. Escúchame, Marcelo Coraza que sale hoy en libertad, salió en libertad porque no hay. Lo compromete, para mí que estará, habrá puesto plata y bueno, veremos en qué termina. Todo esto. Bueno, Gente Cine Swing. El cumbiero de Mala Fama cantó Hey You. ¿Sí? Hey You. David Lebón cantó A Rodar Mi Vida. ¿Sí? Tumbas de la Gloria, La Rueda Mágica, Brillante Sobre el Mic, Ciudad de Pobres Corazones. El mashup que dijo Ari, Boys Don't Cry y Cable a Tierra. ¿Sí? Y Dale Alegría a Mi Corazón terminó lo último. Che, pero no me cantó el de Círculo de Coso, de Baba de Sisi y Coso. Saya Sisi, el Círculo de Baba. Eso, ¿no lo cantó? ¿Cómo una puede pregunta, ser? Ari, ¿Lautaro Martínez qué es? ¿De River? ¿Es hincha de River? No tengo la menor idea. ¿No lo escuchaste cantar el otro día cuando terminó el partido de la selección? ¿Cancha de River? No. No. ¿Será? Polémico, no, ¿eh? Polémico lo que cantó, ¿no lo viste en ninguna? ¿No? ¿Vos tampoco? Bueno, pero a ver. Yo pensé que era hincha de Racing. Pero con lo que cantó es obvio que era. Es hincha de River. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? No, el Bocha es hincha de San Lorenzo. Pregunto que si es hincha de. Diego Latorre no es de Racing. Diego Latorre no es de Racing. ¿No es de Boca? ¿Y por qué se hacen los? Yo creo que es de Racing, Diego Latorre. Yo creo que era de Racing. Andrés de Alessandro, fanático de Racing. Sí, mira. Pero bueno, cantó un cantito bastante con el micrófono, todo ahí. Cargando a la gente de Boca. Mirá. 1164-007047. Dale, tenemos. Manden un audio, así se participa por el tatu, elección. Claro, y Clare me salió. ¿Se ve que nadie se quiere tatuar? No deben sé. Tener miedo. Clarín. Y además tenemos las entradas para la fiesta Project. No te pierdas esta fiesta porque va a estar excelente. Hay que aprovechar porque en la puerta. Va a haber botellazos, piñas, sillazos. Como en la vieja época, bien 90. Claro, pañales de bebé. Racia, racia. Che, pañales de bebé. Porque le tiraron pañales de bebé a Sergio Berni. Así con su con la cachita. Sí, usadito. Usado. Qué rico. Y lo sacaron. Yo, esto, perdón, pero lo sacaron con un casco de bicicleta. En vez de ponerle un casco de la policía, lo sacan con el casco de bicicleta. Con flores, ¿era viste? No. Lamentable. Y bueno, eso por hacerse el Rambo como hace siempre. No y tendría es, que haberse. Yo entiendo, y esta vez entiendo no, que vos, tal vez quieras. La gente ver. Se pasó igual un poco, pero. Sí, es lo que pasa que están. Ya, imagínate lo bueno, que pasó, fue terrible. Hay fue que ver terrible. Qué sienten los familiares que le mataron. Sí. Así que bueno, vamos a ir con el tema que pidió el señor Guille, DJ. Ahí va, ¿sí? What the fuck. What the fuck, Fatboy Slim, dale.

Bien lo que acabamos de escuchar, perdón. Todo puede pasar con las máquinas. James Hype. Está de moda, me dijiste vos, Marcelo, en internet. En todos lados, está sonando, lo nuevo. Y si nos veías en el video, estábamos haciendo... Un acordeo, el acordeo del tema. Explicando las rutinas de gimnasio, ¿no? De estar amigándose con los deportes. Sí, descubriendo músculos nuevos en el cuerpo. James Cup. Hype, perdón, que músculo nació... que pensábamos que no existían, viste, que uy, muy atrofiado, me claro, estaba ahí paralizado el músculo, que no se movía hace 20 años. 28 de noviembre de 1989, este DJ, productor, artista de remix, 33 años, Reino Unido, ¿sí? Así que estamos, y este tema, ¿sabes qué? Este tema me hace acordar a la película de Jim Carrey con la mujer que salen a robar. Sí. ¿Cómo se llama? Dickie Jane. Hay una parte que la chica... Las locuras de Dickie Jane. Claro, hay una parte que la mujer de Jim Carrey se pone a hacer gimnasia. No sabía. Y empezó con esta canción. Así que después les recomendaría. Ahí estamos mirando la secuencia. La secuencia de cómo empezó. Bajó. Sí, bajó del helicóptero. Bajó él con un chaboncito. Esto es increíble. Está loco. No, además... A ver, la gente estaba muy enojada. Claro, lo mismo que no sé, que baje algún político, no sé, ponerle a Aníbal Fernández y vaya, no se va a pensar que le van a pegar. No, yo creo que nunca se pensó que le iban a pegar. Fue el ministro de ¿y seguridad esto? y el ministro de transporte. O sea, estaban los dos, al tipo de transporte no le pegó nadie. Porque se corrió, pero al y porque encima, salió corriendo. Sí, pero a Bernie le pegaron de lleno y la verdad es meme viral del día, hoy lo arrinconaron contra la pared y le dieron. Pero no sea karate, Bernie, no se pudo defender. No, lo tomaron de sorpresa porque no, como decís vos, no pensó que le iban a pegar. Lo que pasa es que si haces karate en serio, sos un arma, dijo. Entonces él se cuidó. Claro. Por las dudas. No sé, cosa que le pegaba a alguien, ¿me entendés? Claro. Ojo, tenés razón. Ahí está, miren. Miren, la radio. Pero no, miren ustedes, porque yo ya lo vi. 22.04, 21 grados. Mientras estamos escuchando este tema, está re bueno. 11.64.007.047. Pedinos tu tema y vas a entrar directamente en el sorteo del tatuaje y una entradita para ir a la fiesta en área costanera. Hasta ahora se lo está ganando Guille. Así que. Si nos mandan un mensajito. No pueden estar en el sorteo. Vamos a estirarlo un poquito más hasta el lunes que viene. No, ya hoy. Hoy ya me cansó la gente. ¿Cómo? ¿Cómo que te cansó? Me cansó la gente. Son estúpidos. sea, no, mentira, es un chiste. Hasta la semana que viene, entonces. No son todos, no. Algunos. Uno nada más. Escuchame, ¿lo hacemos hasta la semana que viene? No, hoy termina. Hoy, perfecto, basta. Lo adelantás hasta la semana que viene. Sí, el que sigan llamando. Están sí, por las entradas hasta un lunes antes de la fiesta. Claro, se están perdiendo. Están ¿vos vas a ir a la fiesta? No, voy a repetir. ¿No? ¿Vos vas a la fiesta? 22.05, ¿vamos con qué tema? Vamos a ir un poquito con un poco de lo nuevo del rock nacional. Vamos a escuchar en realidad Cruzando el Charco, haciendo Coleccionando Cicatrices. Bernie. Llegó la luna a mi balcón y de repente preguntó: ¿qué vas a hacer? No sé muy bien, le dije yo, me quedo solo y es peor. Me conoces, debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices. Sabes que alguna que otra noche estuve triste. Hiciste añicos este pobre corazón. Se fue septiembre y sigo igual. La primavera me hace mal. Y es un horror que cueste tanto respirar y a veces no pueda cantar. Y la luna llena brilla por se va mi alma que ya no da más. Te extraña, vuelvo a mi cama en soledad. Necesarios. Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. Bueno, estaba chusmeando justo. No llores. No more. Y ahí pasó Estelares también haciendo 12 chicharras. Bien, 1164-007047, dale, 22-13, que nos vamos a las 11 y no volvemos hasta la semana que viene. 21 grados, qué lindo clima che, este para sí. trabajar y todo. Divine, ¿eh? Divine. Sí. Qué lindo como llovió ayer a la noche también, con los truenos y todo. ¿Sabes cómo dormí? Y hoy también voy a dormir. 1164-007047, nos podés encontrar en Insomnia por Radio Box en Facebook y en Insomnia por Radio Box Instagram. ¿Sí? Bien, estoy tratando de conseguir seguidores en TikTok. Tengo que tener 1000, voy por los 250. Tenés que hacer cosas raras. Para el vivo. Tengo que empezar tenés a hacer cosas raras. Tenés que ser deforme o salir desnudo, algo así, la gente te sigue. Garpan mucho los videos de enano. Che, garpan muchísimo los videos. Escuchame. De si sos enano, ya está. Arnaldo tenemos que decir que saca un par de videos. En Insomnia ya están, siguen 2000 millones de personas. Porque no quiero hacer vivos en TikTok, que hay un, está bueno TikTok, para llamar la atención, pero son bueno. Lo que lo sigue mucha gente, por ejemplo, no sé, que yo me ponga en tanga sin remera y ahí sí no, te miran todos, no, sí. No. Por favor. Pero nada, no, tiene que ser ni loco, lo hago, no. A no ser que haya bastante dinero. Todo tiene su precio. Sí, sí, sí. Pero, bailando, pero es verdad, bailando. ¿Cómo la gente le gusta el morbo de TikTok? ¿O no? ¿Sí? No, no tengo TikTok, así que... Hay una señora que va cantando en el colectivo, labio leporino, así todo, tiene, no sabe la gente. ¿Cuántos millones de seguidores? Canta así canciones como tipo La Princesita. ¿En serio? Esta, Dalila, viste, va cantando, o canciones viejas, tipo como que la engañaron y la gente lo sigue, lo pone en los comentarios. Bueno, están los comentarios buenos y los comentarios los otros. Obvio, claro. Está el fan de Instagram y el de Twitter, todo en uno. No, no, es terrible. Los comentarios... Terrible. Yo entro a ver los comentarios, es una cosa maravillosa. La gente que se le ocurre cada y a vos comentario. Te gusta entrar a mirar los comentarios. Sí, sí, es sí. Es terrible. Sí. Así que bueno, estamos buscando gente que me siga a mí. Se llama Gise Bowie en TikTok y vas a ver videos míos haciendo algunas cosillas. Pero no estas cosas de nanos y esas cosas, no. Pero sí imitando cosas y eso. Si querés verme, anda Gise Bowie en TikTok. Creo está que está el... ¿El casting cuando hiciste de los disparos y todo eso? No, eso tendría que hacerlo. Tendría que subirlo, tenés que subirlo, sí. Tendría que decirle al operador que me haga un par de ese videos. Ese casting del armamento medio... tuyo era terrible. Claro. No, si usted me sigue. 1164-007047. Y vamos a ir con esta canción que sale. El video salió hace poco. A ver. Y es de Babasónicos, Mimos. Son Mimos. Dale.

Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Y hablo así rápido como el de 2 minutos. Bueno, nena, nena, nena. Sí. 11-64-00-70-47. Acabamos de escuchar a 2 minutos. ¿Cómo era? Junto a los fabulosos Cadillacs haciendo Aeropuerto. Aeropuerto. Ahí está. Tema nuevísimo. Falta poco para el recital de los Fabu, ¿eh? Sí, falta poco. Cada vez menos. Cada vez menos. Yo no sé cómo vas a hacer vos. Vamos a conocer el Movistar Arena. Dicen que es muy lindo. ¿Conocés vos el Movistar Arena? Dicen que es muy lindo. Muy bueno el lugar. Me dijeron que sí, me dijeron que se ve muy bien de todos lados. Sí, de todos lados, bueno. Y que la acústica es increíble. Escúchame, yo estoy pensando en ir, en llevarme... ¿Horario del recital? ¿Cuál horario? ¿A qué hora? Y nosotros arrancaremos tipo 6 de la mañana con unos fernetazos. No, calculo que 20, 30, 21 seguramente. Sí. Después obviamente empezará 22. ¿Sábado, no, cae? Sí. Ah, no. No, viernes. Viernes. Bueno, no, porque es feriado. No, viernes 25 es feriado. Viernes. Exacto, claro. 24 de mayo está Viernes Kraftwerk. 26. Viernes 26. Jueves 25, viernes 26. Ahí está, 25 ¿no? de Así mayo. Es. Claro, porque es feriado largo, ¿no? ¿Coldo Vigrano? Ah, no. Claro, fin de semana largo. El 25 de mayo está Kraftwerk en el Movistar Arena y el otro día está Los Fabulosos. Usa Corpiño el... ¿Quién usa Corpiño? Usa Corpiño, lo estaba haciendo un top. Ah, cosa de... La sí. pechera deportiva. Eso para marcar los pasos, todas esas cosas, ¿no? ¿Posta? Mirá. Bueno, usa Corpiño, sí. No me digas. Es un Corpiño de mujer. Pechera deportiva. Claro, sí, pechera, es un Corpiño. Así que el 26 de mayo, días antes del cumpleaños del señor... De este señor. 42. ¿Cómo pasa pasó el tiempo? Pasó rápido, el año. Un pibe. Sí, pero no le hagan creer, porque después me hace quedar como vieja a mí. Falta más de dengue y ya está. ¡Ay, basta! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué mentira lo del dengue? No sé si es mentira, señor. Nah. Sí, a una chica la otra vez que estaba en el cumpleaños de mi amiga le había agarrado dengue, pobre. ¿Sí? Sí, pero no, no se la pasó tan mal. Tanto con no, el corona. No, no, no, obviamente, pero bueno, hay que ¿cómo tener cuidado. ¿Cómo pasó el coronavirus? Ya quedamos ya. Sí, ¿y sabés que están por qué quieren destruir la base de datos del borraron todo de la web? ¿Por qué será? Bueno, hace poquito salió también una publicación de creo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, uh-huh. que decía que no es no necesario, es recomendable, no es recomendable ponerse la sexta dosis. Los refuerzos, sí. Yo no me puse más, porque la última que casi me quedé así como estoy ahora. Primera y segunda y nada más. Ah, vamos, ya vamos camino de Walking Dead, sino después. Sí, dos zombies, ¿viste? Bien, vamos a escuchar el próximo tema. Disco que a mí me gusta. Disco que me gusta porque me hace acordar al viaje egresado de séptimo grado. Sí. ¿Le dimos a este casé? Olvidá. ¿Sabés? ¿Quién no escuchó este casé? ¿Vos escuchaste Ataque 77? ¿Por eso? Él no escucha ni yo Fito Pan ni Ataque 77. Ahí está. 2 minutos, metálica. No, no, estas eran un poquito más largas. Pablito Ruiz. Pablito. Pablito Ruiz, Ricky Martin. No, no. Luis Miguel. Pablito Ruiz. Ah, pensé de ahí, que. Mi madre, eso no pasaba. Bueno. Oh, mamá. Claro, se reescuchaba. Mi hermano lo escuchaba. ¿Sí? ¿Qué querés? Sí. Dios mío. Vamos a ir a, entonces con Ataque 77 y espadas y serpientes. Dale. También te recuerdo. La rocola de Insomnia. We'll be right back. was really drunk at the time. You just told me it was in Pumpkins and number two. He was asking why he wasn't coming up on 3rd and 11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on 3rd and 11, he came for a heavy blow which started to matter out. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Está escuchando Seba. Está escuchando Seba. Ahí está, mi amigo Seba, que fue el primer locutor conmigo en Radio Libertad. Se mandó un mensaje, Seba, pidiendo un tema. Mira, hincha de Racing. Hincha de Racing. Ah, re, está bien, no mande mensaje. Re. Está como para salir campeón Racing, ¿eh? Ojo, ¿está? Bien, bien, bien, Libertadores también. Mirá vos, qué bueno, está bueno, bien, se lo merece porque tiene buen equipo. Está bien. Te digo la fanático, verdad. Pero mal. Nos conocemos, con Seba nos conocemos desde que yo tenía 14 años, imagínate. Mirá. Toda la vida. Después, bueno, cada uno hace su vida, nos volvemos a encontrar, nos mandamos mensajes. Y lo nos tenemos. Encontramos el otro día. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Así que Seba, puedes llamarnos al 11-64-007-047 pidiendo tu tema. Che, entras a un sorteo. Que mande un mensaje, ¿a qué número? Al 11-64-007047. Mirá que si no mandas audio, no entras. Con la voz que tiene, puede tranquilamente mandar. Yo le mandar. Dije, te tatúo el escudo de Racing sin problema, pero ahí tenés está. Que mandar un mensajito de audio. Ahí está, perfecto. Pidiendo un tema. Muy hasta de la hinchada y todo, este hombre. ¿Sí? ¿De la barra? Sí, ahora ya no, está como medio retirado, pero ya. Estuvo en su época, estuvo. Sí, bien. ¿Mira? De Racing. Viste que te dijo de la voz. Por más que pierda, vos tenés que seguir yendo a verlo. Él le dijo, no seas tonto, Marcelo. No lo iba a ver cuando ganaba, imagínate cuando pierde. No lo ves, menos. Pero miralo por la tele, no te enojes, le decía la otra vez. Miralo, miralo igual. No, me amargo, no me. Tiene una mezcla decía... de sensaciones cuando pierde Independiente. Bueno, dale, llamanos de vuelta al 1164-007047. Se está filmando la película del Joker con Lady Espero Gaga. Que no sea musical, for por you, favor. For You the Do. Una cosa así se llama. Se viene la Transformer también. Sí. La 7. Se dice que la película de Joker sí. Se estrena el 8 de octubre del 2024. Ah, falta. ¿El Joker con Joaquin Phoenix? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. La de los Phoenix, simuladores viene en 2024. El 2024 también. Así que tenemos bastante para el 2024. Ya estamos pensando en 2024. Somos, sí, ya estamos, ya falta poco, ¿eh? ¿Cómo falta poco? Si hace dos meses. No. Hace poco que empezó el año. Dios mío, cuando nos damos cuenta ya está, pasó el invierno y vuelta el verano. Olvidate. Por favor, podrido. Vamos a ir con el próximo tema, ¿qué vamos a escuchar? Y ya estuvimos escuchando un poquito Creedence, de Pink Floyd, ¿no? Creedence. Haciendo money, vamos a ir con Creedence. Have you ever seen the rain? Esperá que el señor operador lo agarramos medio. Ahí está. Ahí está. Vamos, escucha. Con este tema, buenísimo. Clásico de clásico. Y nos vemos después, dale. It'll rain. Radio Box. Radio Box. Hola, G. Saludos a todos ahí, ¿eh? Voy a descansar escuchándolos. Un abrazo grande. Muy linda música. Muy bien, Seba, que nos está escuchando. ¿Quién era Papo, napolitano? Viste que tiene voz así gruesa. Pero sabés que cuando él hacía radio conmigo, viste que tiene voz gruesa. Y él hablaba. Y es uno de los que me hizo escuchar Los Redondos, Hermética. Escuchaba muchísimo Hermética. Ah, era Hermética, sí, sí. Vencedores y... ¿cómo es? Vencedores y Vencidos, que sí, es el tema de Los Redondos. Exacto, como, esa me la re sabía. Porque siempre la pasábamos. Y hemos hecho en la radio, sí, concursos de bandas. Nos mandaban los cassettes. No. Fue muy buenísimo el programa cuando lo hacíamos. Sí, en Radio Libertad. No trajimos más bandas acá, ¿eh? Sí, no, pero tenemos que poner en empezar contacto. A contacto con las bandas. Igual que las efemérides también. También. Próximo la semana que programa, viene, vamos con las efemérides. Una efeméride. Perfecto. Una, porque... Bueno, ¿viste? Primero me dice que las extraña y después... y claro, después... una. No, tres. No, 22:48. ¿Con qué vamos, muchachos? Y ahora estamos... podríamos hacer una efeméride. Ahí un está, poquito. Ahí está. Che, ¿qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Estamos? Búscame Matador. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño efeméride para el querido Toto Roblat, que el 29 de marzo hizo 15 años de su fallecimiento. A los 38 años se lo encontró en el departamento en el que era vivía. ¿De los Cadillac? Era, tocaba el... ¿el timbal? El timbal. Ahí está, es el timbal. Exacto. A los 38 años falleció por un infarto, lo encontraron en su casa. Vamos. Así que bueno, vamos a ir escuchando por el Toto Roblat, Matador. Yeah.

Y bueno, este es un pequeño homenaje a todos los héroes de Malvinas, que además, los que se fueron y los que están, que todavía tienen secuelas, que tienen las secuelas de por vida, ¿sí? Las secuelas mentales. A sus familias también, que tanto los acompañaron. A las familias, exactamente, que han acompañado a esos chicos que eran adolescentes y que los mandaron a un lugar donde nunca más volvieron. Bien, esta es la efeméride, obviamente, importante, que fue el día 2 de abril, Día de los Héroes de Maldía. ¿Recuperaremos las Malvinas alguna vez? Ojalá que sí. Según Milei dice que sí, va a que recuperar la Malvina. ¿O no? Hay que ponerse en campaña. Sí. Es que es increíble. Yo me gustaría conocer. ¿Allá? Sí. ¿Sabés que igual es como re raro pensar de que está en nuestro país gente que no, que es de otro país, viviendo, que tiene todo lo que... ¿O no? Es increíble, es increíble. Pero bueno... Y que hoy tiene la potestad de ser los dueños de Malvinas. Exacto, claro. Exactamente. Bien, ¿con qué vamos a terminar? Con una cosita más arriba. Y nos vamos a despedir. No sé si quieren saludar antes. Ya bueno, hacemos señor el cierre Marcelo directamente. No, saludo a los piratas que tienen ahí las Malvinas. Ya se le va a acabar. Sí. Yo saludo a los piratas de Belgrano. Que sí, me sí. Gracias. Que no pude ganar en las apuestas. Bueno, yo nada. Espero que les haya gustado este programa. Los esperamos la semana que viene, de 21 a 23, acá por Radio Box, obviamente. Insomnia por Radio Box, de 21 a 23, la mejor música. ¿Y con qué nos vamos? Y ayer 2 de abril también fue el Día Internacional de la Concientización acerca del Autismo. Sí. Un tema que particularmente a mí me toca mucho y quería dedicarle a toda esta gente que está dentro del espectro autista, a sus familias. Y recordando que el color azul es el que ellos los acompaña. Mira, no sabía. ¿Sí? Claro, es el color que lo representa, es el azul. Una canción que me parece que habla mucho de eso, de que este amor es azul. Sí. ¿Sí? Así que vamos a ir con Cristian Castro para despedirnos, para mi sobrino Luca, que lo amo. Cristian Castro, azul. Bueno, saludos. ¡Vamos! Hasta el próximo lunes. Bueno, saludo para Guille, que se ganó el tatuaje también. Azul, es que este amor es azul.